Oscuridad. Oscuridad. No veo nada en esta completa oscuridad. Han pasado años. Han transcurrido siglos en esta breve oscuridad. Vivir de noche y yacer de día. Es difícil constatar el transcurso del tiempo cuando eres inmortal. Ayer paladeábamos el vino de Babilonia y hoy agonizamos entre ruinas. Ansiamos ser vampiros y creemos saber lo que significa. Esa eterna oscuridad lo cambia todo. Todo menos nuestras vidas. Esta es nuestra tragedia. Seguiremos siendo lo que fuimos. Somos lo que seremos. Matamos para vivir y vivimos para matar. Cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Nuestra piel se vuelve negra por el sol. Corremos con los lobos y somos compañeros para los búhos. En estos tiempos inseguros, malvivimos ocultos, esperamos, tememos y siempre confiamos. Os devolvemos a la tierra y suplicamos borrachos por una noche más. Semienterrados, vivimos como depredadores que temen a su presa. Os tememos, sí, os tememos. Pues cada amanecer, protegidos de la luz asesina, descansamos indefensos entre los escombros de un pasado glorioso. Nunca pudimos imaginar que la presa comenzara la caza del cazador. Tras siglos de terror, el ganado se rebeló. Todas las dudas, todos los indicios, todas las sospechas se confirmaron. En mala hora, la carroña se tornó en buitres. Desde la pesadilla surgió un líder. Y cuando el mastín ladra, la manada aúlla y empieza la caza. La chusma empuña antorchas y crucifijos y nos llaman asesinos. Oscuridad. Luminosa oscuridad. ¿Acaso lo somos? No somos criminales. Nuestros actos no son inmorales. No se puede culpar al lobo de que devora corderos, pues esa es su naturaleza. El hombre teme lo que no puede comprender y ataca lo que teme, pues esa es su naturaleza. La sagrada mujer es creadora de vida y teme lo que amenaza a sus retoños, pues esa es su naturaleza. Siempre ha sido así y siempre lo será. Nosotros ansiamos la sangre y la tomamos de los más débiles. Somos depredadores que siguen las leyes naturales. No matamos por placer, sino para procurarnos alimento. Vosotros no podéis decir lo mismo. Creéis en complejas leyes humanas y divinas. Nosotros acatamos la ley del más fuerte. El débil perece, el fuerte sobrevive. Lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Unos pocos nos siguen. Reconocen la verdadera senda. Se denominan a sí mismos los hijos de Caín y creen saber lo que significa. Buscan la condena que redima sus pecados. Saben que el mundo es locura. Ven con claridad las contradicciones y las aceptan. Están preparados para recibir el justo castigo y piden cuentas a Dios. ¿Acaso no saben que Dios ha muerto? Se perciben portentosas señales en esta oscuridad sin retorno. El tiempo se escurre entre mis dedos. La muerte verdadera se acerca. Tantas historias merecen ser contadas. Las ciudades en el desierto sin nombre, bajo cuyas arenas renacimos. El escriba de Alejandría que descubrió el origen de la vieja plaga. Su búsqueda, nuestro exterminio. Las causas del incendio de la mítica biblioteca. Los antiguos secretos nunca revelados. La humanidad perdió saberes de 100 generaciones. Pudimos respirar tranquilos. Fuimos temores para mentes infantiles. Unos pocos iluminados acudían a nosotros. Fueran reyes o mendigos, egipcios o griegos. La ciencia devino leyenda, la ignorancia en superstición. El Hijo de Dios borró cultos milenarios. Ahora, los viejos dioses permanecemos olvidados en busca de mejores días. Oscuridad, temible oscuridad. Tantos relatos por narrar, tantas vidas por vivir, tantos lugares que visitar. Vampiros existencialistas que se nutren de alimañas. Vampiros tan humanos que lloran sangre al contemplar a sus víctimas. Aquel vampiro toledano que enloqueció. Su prole ardiendo en hogueras de la Inquisición. La noche en que se refugió en la catedral y virtió veneno en el agua bendita. Pero el tiempo se acaba. En estas lóbregas ruinas siento el abrazo de la muerte como el remedio para la enfermedad. Como el hombre que del barco de guerra vuelve a casa. Muerte, te busqué y no te encontré. ¿Cuánto daría ahora por un año más, por un día más, por un minuto más? Pero la historia llega a su fin. Siento próxima la luz del amanecer. Me consumirá y no seré más que cenizas, frágil como una telaraña, un insecto atrapado que asiste aterrorizado a su final. Soy el prisionero que vuelve al hogar tras un largo cautiverio. Oscuridad, oscuridad, terrible, piadosa, eterna y luminosa oscuridad. Toda una declaración de principios a cargo de un vampiro a punto de fallecer. Nacho Rossi, desde Zamora. Enhorabuena, tu relato